madre esta noche a buscar muchas mujeres. Hey, hey, wow, wow. Solo le pido a la vida que me dé muchos placeres. Hey, hey, wow, wow. Si bailo con una chica le brindo mi amor, le guiño el ojito y es mi seducción. Y entre tanto movimiento siento su meneo y en ese momento, ¿sabes qué? Yo me enamoré. Esa mujer bonita, yo me enamoré. El corazón hoy me palpita, yo me enamoré. Esa mujer a mí me mima, yo me enamoré. A mí nadie me la quita, yo me enamoré. Yo saldré esta noche a buscar muchas mujeres. Hey, hey, wow, wow. Solo le pido a la vida que me dé muchos placeres. Hey, hey, wow, wow. Si bailo con una chica le brindo mi amor, le guiño el ojito y es mi seducción. Y entre tanto movimiento siento su meneo y en ese momento, ¿sabes qué? Yo me enamoré de esa mujer bonita. Yo me enamoré. El corazón hoy me palpita. Yo me enamoré. Ay, esa mujer a mí me mima. Yo me enamoré. A mí nadie me la quita. No, yo me enamoré. Nadie me la...